culo, teta, culo. Que la agarro la. Teta, culo, teta, culo. Que la agarro la. Teta, culo, teta, culo. Que la agarro la. Teta, culo, teta. Ella mueve ese. Puta y se le ve a su amiga la clave, chuleándose la grave. Ella quiere que yo toda la noche se lo meta. Si se va a venir hay que buscarle una cubeta. Si te empatilla ella no se acuesta, anda en la calle pero ruleta. Tiene un marido que no lo respeta, me saca la lengua y me enseña la teta. Teta, culo, teta, culo. Que la agarro la. Teta, culo, teta, culo. Que la agarro la. Lo mueve la dominicana, estoy loco con la colombiana, como lo baila guana la cubana. Nunca la dejo sola, bailando este ritmo se descontrola. En su cartera guarda mi pistola y llegamos a la disco y mueve la cola. Dale mami que así es, ella lo sabe mover. Ella no tiene que ver, hasta la leche en polvo se la va a beber. Teta, culo, teta, culo. Que la agarro la. Teta, culo, teta, culo. Que la agarro la. Teta,